pares frente a mí. Con esa mirada tan hiriente, puedo entender estrechamente. Soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar. Cuando las manejan orgullos y presiones, estás llorando.